En el marco del mes de lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, la prensa rusa critica a Estados Unidos. El rotativo Chabtra redactó un artículo referente a la derrota vergonzosa de Estados Unidos en la guerra coreana desencadenada por sí mismo, y otro artículo para subrayar que uno de los propósitos de Estados Unidos, que empeora extremadamente la situación de la península coreana, es precisamente perpetuar la ocupación de sus tropas de Sur Corea. También, los trabajos de los sitios web de Internet, incluidos Patriotic Moscow y República Popular Democrática de Corea de hoy, exigieron a Estados Unidos disolver el comando de las Naciones Unidas según la unánime demanda de la sociedad internacional y retirar sin demora sus tropas de Sur Corea.